lo moro un coche. ¡Rra! Ni vuelve ni cambia, insiste. Ni cambia ni vuelve, insiste. Vuelve, cambia, insiste. Ni vuelve ni cambia, insiste. ¡Rra! Ni vuelve ni cambia, insiste. 10 de la mañana, 36 minutos. Y lo anticipábamos en el arranque de La Mar en Coche de hoy. La palabra clave de nuestro día es despidos y lamentablemente es la palabra clave desde el comienzo del año. Y uno de los roles que nos parece que es interesante ocupar desde nuestro espacio de comunicación es poder primero cruzar a gente despedida de distintos ámbitos y que puedan conocerse en un ámbito como el de la tribu. Y por otro lado también, ver qué vidas hay detrás de esos despidos y qué políticas públicas empiezan a tener las luces apagadas también en esta nueva fase de la Argentina. Hoy justamente las dos CTA van a denunciar al gobierno de Mauricio Macri ante la Organización Internacional del Trabajo. Es un documento de 60 páginas que va a informar sobre la vulneración del derecho al trabajo en los primeros 100 días de gestión de Macri. Desde ambas centrales sostienen que se trata de un plan sistemático de cambio del patrón de distribución de la riqueza. Hasta ahora se calcula que cerca de 8.000 trabajadores y trabajadoras fueron despedidas en diferentes dependencias estatales, pero si contamos provincias y municipios, la cifra asciende a 30.000. Además, como venimos diciendo, cuando los despidos comienzan en el Estado, eso alienta a los privados también a despedir porque saben que no van a tener ningún tipo de represalia y que el rol del Ministerio de Trabajo hoy básicamente es estar junto a las corporaciones. Mañana, jueves 31 de marzo, además, vence el plazo estipulado por el decreto 254/15, que es la revisión de la mayor parte de los contratos y concursos de los últimos 3 años. Y aquí otro síntoma que también venimos contando en La Mar en Coche, la situación precaria que ya viene del último tiempo, que se arrastra hasta este momento y, para decirlo futbolísticamente, le deja picando la pelota en el medio del área a la nueva gestión para poder despedir gente o no renovar contratos en esta situación precaria con la cual el Estado viene contratando desde hace años. A todo esto se junta en la ola de despidos lo que pasó ayer en Lotería Nacional. 90 empleados despedidos con la policía en la puerta. Por la noche, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Trabajo fue convocada de urgencia por las autoridades. Los funcionarios lo que han informado es que habrá despidos, aunque no precisaron detalles, porque afirman que serán oportunamente comunicados. Así que también en el Ministerio de Trabajo está este riesgo. Dos historias que queríamos traer hoy a la mesa aquí de La Mar en Coche son, por un lado, la del área de promoción de derechos humanos dentro del Banco Central y, por otro lado, la situación de la Biblioteca Nacional, que algo contábamos la semana pasada. Le damos la bienvenida a Eduardo Codiani, del Área de Promoción de Derechos Humanos del Banco Central. Eduardo, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Buenos días a la radio y a toda la audiencia. La verdad que es muy bueno estar acá, tratar de comunicar, que ya hoy es difícil por el cepo mediático que hay. Nosotros estamos, bueno, ahora lo vamos a contar, hace bastante con este conflicto y se nos complica mucho tratar de transmitirlo a la gente. Gracias. Por otro lado, decíamos que queríamos contar un poco más de la situación en la Biblioteca Nacional, donde ATE ya confirmó cerca de 250 despidos y se trabaja por la reincorporación de varios. Está Gustavo Suárez, trabajador, por suerte no despedido de la Biblioteca Nacional, afiliado a ATE también. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, buenos días. Estamos acá, como todo el mundo, en esta vigilia nefasta de esperar más despidos, de ver cómo solucionamos esta cuestión que nos está atravesando. Y bueno, un gusto de participar acá y poder contar un poco qué es lo que está sucediendo en la biblioteca. La semana pasada, Pedro Vizcay, parte del directorio del Banco Central, nos contaba un poco qué implicaba la disolución del espacio de derechos humanos dentro del Banco Central, pero qué mejor que nos lo cuentes vos, Eduardo, el trabajo que venían realizando y también qué estrategias se fueron dando, porque hay un acampe para poder resistir justamente a esta situación, que comparte el espacio además con acampes de otras problemáticas, pero que imagino que podrán cruzarse yendo a buscar agua para el mate y charlar un poco también, por ejemplo, con gente que resiste la mega minería en el interior del país, ¿no? Sí, bueno, sí, como bien decías vos, el área fue creada, el área de derechos humanos específicamente fue creada en diciembre de 2014 en el Banco Central por una decisión política, ¿sí? Dentro del marco de la reforma de la Carta Orgánica. En 2012 se reforma la Carta Orgánica del Banco Central y deja de tener el objetivo primario solo de la estabilidad financiera y monetaria para pasar a tener un objetivo más amplio o múltiple, donde además de la estabilidad financiera y monetaria se apunta al desarrollo económico con equidad y empleo. ¿Sí? Dentro de ese marco se fueron desarrollando distintas políticas. Por ejemplo, crear el área de atención al usuario financiero, que no existía. Cualquier problema que tenías en un banco privado lo tenías que resolver con el banco y el central solo se relacionaba con los bancos. Bueno, se crea ese área de atención al usuario financiero. Se crean áreas de inspección a las cuevas, que fue algo que funcionó y bastante. Ese es uno de los temas. Toda la gente que echaron del Banco Central, la de nuestra área y la de estas dos áreas, que era gente que hacía cosas y hacía cosas que molestaban. Ese era el problema. Y en diciembre de 2014 se crea la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos. No es la primera área, ya venía de distintos lugares. En el Ministerio de Defensa hubo un área de Derechos Humanos, el Ministerio de Seguridad, distintas instancias. Alejandro Vanoli había creado en la misma área cuando estuvo en la Comisión Nacional de Valores, que fue la primera área en lo que es el sistema financiero que atendía a los derechos humanos, y esta fue la segunda. Las dos con el mismo espíritu, ¿no? La idea de que lo que pasó durante la dictadura fue una dictadura cívico y militar, y había que ver cuáles eran las responsabilidades, ¿sí?, de estos responsables civiles que muchas veces tenían decisiones que influían aún más que la de los propios militares. Todos sabemos que Martínez de Hoz fue la cabeza del plan económico de la dictadura, pero en el Banco Central se toman decisiones muy importantes que estaban de acuerdo con, por supuesto, con el plan de Martínez de Hoz, y donde los responsables, tanto los presidentes que estuvieron civiles como los directores, asumían cuestiones que después, como siempre, como fue en esa época y como es ahora, terminan influyendo en la gente, ¿sí? A veces la gente lo ve lejano, el sistema financiero, pero nos toca en el día a día mucho más de lo que pensamos. Entonces la idea era abrir el propio organismo, como se habían hecho en otros organismos, revisar todo lo que había. El Banco Central es un organismo muy burocrático, por lo tanto hay una documentación muy extensa sobre la correspondencia de los presidentes, las actas de los directorios. El directorio es un órgano colegiado que toma las decisiones más importantes junto con la presidencia. Entonces la idea era revisar el propio organismo con la idea de ver cuáles habían sido las actuaciones, no solo para mirar el pasado, sino porque ese mismo pasado se proyectaba hacia el pasado reciente y también hacia el presente y el futuro. Y eso lo pudimos comprobar. Muchas de las tomas de decisiones que hubo en la dictadura influyeron en toda la caída de banco de los 80 y de los 90. Muchas de las empresas que fueron favorecidas en esa época siguen funcionando hasta ahora. Entonces lo que hubo fue una investigación muy precisa. Se desclasificaron actas secretas que ahora son públicas, están publicadas. Se investigaron muchísimos archivos, se digitalizaron actas. Se llegó a escribir un libro de más de 400 páginas que todavía no ha podido ser publicado gracias a que llegaron las nuevas autoridades, sobre cuál fue la relación del Banco Central con los desaparecidos, los 5 desaparecidos que hubo en el Central, más los 200 desaparecidos de todo el sistema bancario, más los demás desaparecidos. ¿Cuál es la relación del Banco Central con la CIDE, por ejemplo, que era muy asidua y se consultaban frecuentemente? ¿Cuál fue la relación exacta del Banco Central con la deuda externa? ¿Sí? La deuda externa había sido estudiada por muchísimos lados. Bueno, Alejandro Olmos ya la había llevado. Pero el Banco Central tuvo un rol fundamental. ¿Cuál fue, por ejemplo, el rol del Banco Central en el momento de la Guerra de Malvinas, que ahora va a venir el 2 de abril, donde tenía que proteger los bienes del Estado y podemos casi aseverar que no los protegió muy bien en ese momento? Y así distintas temáticas. ¿Cuál era la relación de las empresas? ¿Qué bancos fueron beneficiados y qué bancos no? O sea, cuando se empieza la dictadura, había un sistema bancario que era más público, nacional y provincial, y cuando termina la dictadura, y eso son datos objetivos, y lo pudimos medir, el sistema bancario era totalmente privado, extranjerizado, el sistema de cooperativas se había aniquilado. Sí, bueno, y todo esto que se revisaba se extiende, como decíamos, hacia la democracia. Esto que comenta Eduardo se complementa con lo que charlábamos ayer con Cachito Fuchman de la Asociación Detenidos Desaparecidos, que nos hablaba de la importancia de empezar a condenar civiles de la dictadura y hablar de la dictadura más como una dictadura corporativa, que los militares fueron el brazo armado para instalar justamente esas corporaciones que hoy llegan por medios normalizados al poder. Ahí deberíamos preguntarnos por grandes motivos sociales que hacen que una mayoría de la población vote un poco a esas mismas personas o a los hijos de esas personas para que hoy nos representen en el Estado. ¿Cómo fue que les comunicó el Estado que no le interesaba más su trabajo, que se cerraba el área, que estaban despedidos? ¿Cómo se lo dijeron? Bueno, cuando asumen las nuevas autoridades el 10 de diciembre, el presidente trae, lo voy a tratar de hacer sintético, trae una consultora privada, PSM, Patricia Santamaría, que ya había trabajado con Sturzenegger cuando era legislador de la ciudad, y porque fue un legislador del PRO, ¿no? No es que nació de... Y se reúne personalmente con cada uno de nosotros, cada uno del área de derechos humanos, que éramos cuatro, del área de atención al usuario, de todas de estas tres áreas que te nombré. Y tiene entrevistas personales, le parece que el trabajo que hacíamos es excelente, que éramos muy profesionales, que estaba bárbaro lo que hacíamos, etcétera, etcétera. Nosotros presentamos el proyecto 2016 porque aparte de lo que veníamos trabajando, ya teníamos proyectado, porque lo que hicimos... Al contrario de lo que dicen las autoridades, que fue una de las excusas por la cual cierran el área y nos echan, en el orden inverso, ¿no? Nos echan y después cierran formalmente el área, fue que el trabajo estaba terminado. No, lo que nosotros hicimos es un inicio. En dos años, una institución como el Banco Central recién se puede iniciar la revisión de toda la documentación. Por lo cual tenemos mucho más, mostramos nuestro proyecto de trabajo. Le dijeron que no les interesaba mucho, que les parecía que más que derechos humanos el área se tenía que llamar de ética y compliance, que, bueno, que tiene que ver con el control, que es algo bien de empresario. Dijimos, bueno, vamos a tratar de adaptar los objetivos, pero más allá de adaptarlo, el 28 de diciembre a mí yo estaba de licencia 2 o 3 días entre Navidad y Año Nuevo, me comunican telefónicamente que estaba despedido. El Día de los Inocentes, ¿no sí, es? Sí, pero no fue una broma. Y un mes después, el 28 de enero, echan al resto de la subgerencia, junto que combinan los 47 despedidos con las otras áreas que te decía yo. Atención al usuario financiero, por lo cual ahora no hay nadie que atienda al usuario financiero. Y inspección de cuevas, ¿sí? O relación con entidades intermedias. Pero para que se entienda bien, eran inspectores de cuevas. Era la gente que había llegado y había ido a muchísimos lugares del país, pues no solo en la capital federal, sino se habían hecho gente que arriesgó la vida porque se metían en lugares muy peligrosos, uh-huh. ¿Sí? A justamente desarmar a los amigos que están ahora al frente del Banco Central. Hay que decirlo, Sturzenegger está procesado por el megacanje del 2001, un proceso que está confirmado por la Corte Suprema después del 10 de diciembre, o sea que ahí no hay una cuestión que se discuta, ¿no? Como o sea, Milagro Sala podría esperar preso, ¿no? Podría esperar este procedimiento. Preso, sí. Pero bueno, nos despiden a todos, simplemente con un telegrama que decía sin causa, uh-huh. ¿No? Que esto es la primera vez que pasa en la historia del Banco Central. O sea, están diciendo, miren, señores, no necesitamos más de ustedes, los despedimos sin causa, no necesitamos ni investigar los derechos humanos, ni atender a los usuarios financieros. El Banco Central tiene que ser otra cosa. Vamos a seguir indagando un poco en lo que ocurre en el Banco Central, sobre todo por la resistencia que han comenzado los trabajadores con este acampe, pero también para conocer un poco la situación más reciente de la Biblioteca Nacional, porque la semana pasada se confirmaron, Gustavo, cerca de 250 despidos. Sí. ¿Cómo fue esa jornada tan intensa en la biblioteca? Sí, exactamente ahí son 240 despidos que estamos sufriendo desde el lunes 21 de marzo, que empezaron a llegar los primeros telegramas a los domicilios de compañeros. Cabe destacar que la tanda de telegramas que se fue mandando entre el lunes y el martes, con una cantidad de errores inaceptables como domicilios, nombres, sin firma, firma la biblioteca, situaciones muy irregulares incluso para cualquier visión de un marco más legal o jurídico. Entonces, nosotros recibimos los primeros el lunes pasado, el martes estuvimos ya concentrados con mucha preocupación y empezar a organizarnos cómo íbamos si íbamos a esperar o no a recibir el resto de los telegramas y empezamos a ejercer presión a la nueva gestión, que ahí hay que aclarar que la subdirectora que estuvo estos 10 años con Horacio González, Elsa Barber, asume el rol de directora interina hasta que Alberto Mangel, que es la persona que decidió a Belluto que tiene que hacerse cargo de la Biblioteca Nacional por una cuestión de que tiene otros compromisos más importantes que dirigir la biblioteca y que recién podría asumir en junio o julio y que también no viviendo en el país hace más de 40 años. Nos queda esta subdirección que pasa a ser dirección, en la cual rápidamente también se genera como un nuevo interlocutor de cuál es a quién referirse. Ahí rápidamente, como está pasando en el resto de los organismos, se patea la pelota para arriba, que es en modernización. Entonces, lamentablemente ese día tuvimos que esperar aproximadamente entre 8 y 9 horas para conocer la lista completa de la gente despedida. Eso fue, tuvimos un costo muy alto humano también, mucha gente descompuesta, ambulancias, se transformó en una situación que ya de por sí es complicada, una situación de emergencia, porque la nueva gestión no decidía cuál era la forma de comunicarlo. Terminaron haciendo llamado uno por uno a los sectores cuando estábamos todos en el estacionamiento, nadie estaba laburando, llamando uno por uno, avisando de recursos humanos quién estaba despedido y quién no. Una total falta de respeto a compañeros y compañeras que tienen un trabajo y que van y lo cumplen todos los días. Acá hay que, una vez más, ¿no?, hablar de que se está vaciando una política cultural, que se está vaciando una política cultural en la biblioteca, que tiene que ver no solamente con lo que es el hacia afuera, sino con el tratamiento propio de técnicos en restauración, en digitalización, en un montón de cosas que están sucediendo, y ellos mismos no cumplen, ahí hablo de ellos mismos, digo, la nueva gestión, modernización, no cumple su propio decreto, porque tenemos compañeros con más de 20 años de antigüedad, de 10 años, de 15 años, jefes, gente recién ingresada. En esos 240 nos podemos encontrar con patrones que siguen una línea muy caprichosa. Eso nos preocupa mucho. Lo que se pudo armar rápidamente la semana pasada es un frente intersindical. Yo estoy en ATE, como otros compañeros lo estamos. Tenemos alrededor de, como ATE, cerca de 90 y pico de despedidos. UPCN, que es el gremio mayoritario, también accedió a formar un frente en común, en el cual tuvimos una asamblea el otro día de todo el lío, el miércoles pasado. Y bueno, ahí se decidió que se iba a presentar en conjunto, y rápidamente sale una reunión en modernización que fue el día de ayer. El día de ayer reciben a los tres sindicatos que hay en la biblioteca, UPCN, ATE y SOEM, que es un viejo sindicato, como la biblioteca tiene muchos años, quedó heredado, que es de Minoridad y Educación, pero es un sindicato que está presente en la biblioteca. Tuvieron la reunión, a la cual hoy nuevamente nos llaman a una asamblea en conjunto que vamos a tener en la explanada a las 14:30 para ver exactamente qué se decidió o qué ofreció el macrismo y cómo seguir. Digamos, en ese punto es que es muy complejo. Digamos, nosotros como despedidos, como compañeros, como ATE, estuvimos tratando de darle todo el contenido político. La biblioteca está totalmente empapelada. Nos encontramos esta semana que nos recibió la policía a la mañana, carros de asalto. El lunes había tres carros llenos de efectivos, los tres. Primero lo pusieron en estacionamiento. Ahí solidariamente los compañeros de la empresa privada de seguridad lo sacaron de adentro de la biblioteca, pero se quedaron en las inmediaciones todo el día. Lo leemos como una señal de amedrentamiento. Nosotros todavía no salimos a la calle. Tarde o temprano creemos que es la única manera, algunos creemos, que es la única manera de que esto se revierta, de pedir la reincorporación por los 240 compañeros. O sea, el objetivo principal de ahora en más para nosotros es la reincorporación. Y bueno, vemos que se están dando negociaciones, que el macrismo está dispuesto a escuchar, sabiendo que la apuesta de Abeluto con Mangel, que es un gran intelectual, corre en riesgo si la biblioteca se le prende fuego. Entonces, en ese punto, el macrismo está abriendo las puertas a ver qué dice, el del tire y afloje. Hay un gran tema también, que es la estigmatización, no solo a los despedidos, sino a todos los que siguen laburando y que buscan formas de resistencia, ¿no? Porque por un lado va a haber instalado la idea de la grasa militante, de los ñoquis, y ahora también esto de los carros de asalto de la policía, también diciendo de algún modo, sabemos que pueden ser violentos y nosotros podemos serlo más con el brazo armado del Estado, digamos, ¿no? Me parece que hay algo muy problemático en esa lógica que se instala y que en el resto de la población termina generando un temor, porque es con tal de conservar mi trabajo, con tal de que en mi barrio las cosas sigan tranquilas, no, yo no quiero quilombo con la policía en las eras y Agüero. Claro, ahí eso justamente, digamos, nosotros lo leemos claramente como una aplicación anticipada del mismo protocolo de seguridad. Nos están diciendo, si ustedes hacen alguna, acá estamos, ni siquiera hay que esperar nada. Cosa que nos obliga a tener responsabilidad en las acciones, a tener una seguridad sólida y pensar esto seriamente, ¿no? Como corresponde, pero estamos claramente siendo amedrentados psicológicamente, ya desde la manera en que se comunican los despidos, que nos hayan dejado para el postre de los despidos, porque digo, nosotros estamos en una situación muy, muy tensa desde que se dio el primer despido en el Estado Nacional y recién se nos da la semana pasada, sabiendo también que ese decreto, el 254, se vence ahora y nosotros tranquilamente podemos tener más despidos. Uh-huh. Entonces es bastante alarmante, pero bueno, estamos ahora esperando a ver qué pasa, qué dijeron ayer en Modernización. Eduardo, te tocó la vigilia anoche en el acampe. ¿Cómo está esa convivencia, esa estrategia justamente de seguir visibilizando en la calle lo que está pasando en el Banco Central? Bueno, como te comentaba antes, el 28 de enero echaron a la mayoría de las compañeras y los compañeros del banco y el 29 de enero estábamos ya con el sindicato adentro del banco protestando. La verdad que la asociación bancaria, tanto su conducción nacional como la conducción de la Secretaría de Buenos Aires y de todo el país, nos apoyaron inmediatamente, a diferencia de la Comisión Gremial Interna que no hizo absolutamente nada dentro del banco. Y al otro día ya estábamos protestando en el banco, se protestó varias veces, se ingresó al banco, todo con la idea de tratar de sentarse a hablar. La verdad que el sindicato trató de sentarse con las autoridades del banco, de ir al Ministerio de Trabajo para una conciliación obligatoria. El banco se negó en todos los casos a eso. Y después de varias protestas, nosotros nos organizamos como comisión de cesantes, apoyados por supuesto por el sindicato, lo que eso nos dio una fortaleza importante. Como bien decía él, son momentos muy difíciles, donde la gente, además del desprestigio, de la mirada del otro, se siente bastante indefensa. Y a partir de eso nos organizamos y se decidió en algún momento que, además de seguir intentando hablar, había que hacer algo más fuerte, y ahí se realizó un acampe hace exactamente 45 días, el 17 de febrero, que va desde toda la calle Reconquista entre Perón y Sarmiento. Lo que se instalaron fueron carpas que tapan las entradas al Banco Central y la salida y entrada de camiones del Tesoro, con la idea de que se escuche, ¿sí? Básicamente es que nos escuchen y que nos reconozcan, que estamos ahí, que queremos volver a trabajar. Como te decía, no solamente nos apoya el sindicato, sino que las gremiales internas de bancos públicos y privados de todo el país están con nosotros ahí acompañándonos. Como bien decías vos, anoche me tocó estar en el acampe, ahora en un rato voy a volver, día y noche, ¿sí? Estamos las 24 horas todos los días. Se hace difícil, pero también vemos que lo que a nosotros nos da mucho más fuerza es que pasaron organizaciones sociales de todos los colores, organizaciones políticas de todos los colores y otro tipo de organizaciones sindicales también, y que todos nos dan el apoyo y todos nos empujan a seguir, porque es un reclamo, como decía bien él, para volver al trabajo. Después se discutirán otras cosas. Respecto de lo que decías vos de la policía, nosotros tuvimos algo bastante grave el 1 de marzo, el día que daba su discurso Macri. El sindicato decidió que hagamos una movilización, en la cual nos movilizamos con algo que estaba hablado, que nos íbamos a movilizar. No es que se hizo sin pensar, como bien decía él, se pensó en la gente, se habló con las autoridades de seguridad correspondiente. Nos íbamos a movilizar por una calle que nos cerraron, uh-huh. Que fue Rivadavia, así que tuvimos que movilizar por Avenida de Mayo, pero cuando llegamos a 9 de julio, ahí nos cortó, nos encerró la policía, nos tiraron balas de goma, gases. Ahí pudimos volver a retomar y pudimos llegar hasta el Gomón, muy cerca del Congreso, y ahí, bueno, pudimos escuchar a nuestro secretario general y mostrar básicamente lo que queríamos mostrar, que es que nosotros estamos reclamando por nuestro trabajo, también por el trabajo de los otros, ¿sí? Porque, uh-huh. como bien decías vos, el que nos echen a nosotros también le mete miedo a la gente. Nos llamaban recién del Ministerio de Trabajo para decirnos que está tomada la planta baja del Ministerio, justamente los trabajadores, como anunciábamos hace un rato, que también están con riesgo de despidos por estos días. Interesante poder ver justamente lo que está pasando por allí. Dice el comunicado: dado el aviso formal de parte de autoridades del Ministerio que se producirán despidos en nuestro organismo, convocamos a las 9 de la mañana en la puerta de Alem 650 para ingresar una hora después, todos juntos y todas juntas. Para el resto de los edificios también, bueno, gente del Ministerio de Trabajo justamente en esta situación. Una cosa que nos llama la atención justamente es la dificultad para visibilizar esto como un problema de todos, no únicamente de las personas despedidas y los espacios donde hay despidos. ¿Por qué creen que el macrismo cuenta con cierto consenso para seguir avanzando en este sentido? ¿Y por qué podría seguir esta ola, dado que, por ejemplo, como estábamos comentando, vencen contratos a partir de mañana, ¿no? Es una buena pregunta que estamos todo el tiempo tratando de dilucidar, porque creemos que la respuesta es política también, como todos. En ese sentido, nosotros como trabajadores tenemos la responsibilidad ante este ataque de visibilizar nuestro trabajo. O sea, de hacer saber a la comunidad frente al blindaje mediático y la idea de que somos ñoqui, de que somos grasa, de que somos la mayor cantidad de insultos que hemos recibido por parte del macrismo. Hacia el día de hoy sentimos la responsabilidad de más que nunca salir a defender justamente ese laburo. Creemos que lo que es la opinión pública, por más que siempre es algo que está en disputa, que se va corriendo de un lado para el otro, hemos perdido bastante ahí porque fue muy bien trabajado por parte de los medios hegemónicos la idea de que somos eso, que se puede tener un estado chico y que no te va a afectar. La realidad es que para lo que a nosotros nos toca como biblioteca, nos parece totalmente falso, digamos, por la cantidad de estudiantes, de investigadores, de periodistas que van a buscar ahí una fuente de información, una propia reconstrucción de nuestro pasado, de nuestra historia, desde justamente como la hemeroteca, desde la versión de los medios en el pasado, desde los libros, todo lo que tenemos de lo técnico, de la poesía, lo que sea, y también el laburo que nosotros hacemos de mostrar esos fondos hacia... porque digamos, tampoco no todos tenemos la obligación de conocer qué hay en la biblioteca. Ahí también se le ha pegado fuertemente a la parte de la dirección de cultura, donde tenemos un montón de compañeros que investigan fondos, que lo visibilizan, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí es una responsabilidad nuestra, porque no nos queda otra de seguir mostrando que eso es importante. Pongo un caso ejemplar que para mí lo estamos hablando mucho, que es la biblioteca tiene un convenio con el archivo del diario Crónica. Está todo el archivo histórico del diario Crónica en el tercer subsuelo, donde trabajan, ahora no tengo el número exacto de compañeros, pero una buena cantidad, y que fueron alrededor un tercio de ellos más o menos despedidos, en la cual ahí tenemos data, o sea, de donde iban a buscar el periodista para... O sea, información valiosísima. Y hoy no puede seguir el sector así con esos despidos. Entonces, parece que la están pifiando, y que la están pifiando fuerte, en ningunearnos y pensar que no somos... que sobramos, digamos. Y ahí, bueno, la disputa, vuelvo a lo mismo, la disputa es todos los días y espacios como estos nos ayudan a darle otra cara, la contracara al relato oficial. Despidos, achicamiento del Estado, finalización de políticas públicas fundamentales para la memoria de un pueblo y la construcción también, por supuesto, de un futuro, es lo que se vislumbra cuando hablamos de despidos, y no únicamente los números ascendentes, que es importante seguir la cifra, pero también entender las políticas que hay detrás de esto y qué tipo de vaciamiento se está produciendo desde el macrismo. Gustavo Suárez, trabajador de la Biblioteca Nacional, aquí con nosotros, y también Eduardo Codiani, del área de promoción de derechos humanos del Banco Central, un área que ha disuelto el macrismo. Muchas gracias por estar acá. Gracias a ustedes. Gracias.